Para pensarlo, 15 de noviembre del 2007-20. ADN y emociones por Greg Braden. A continuación, tres asombrosos experimentos con el ADN que prueban las cualidades de autosanación del mismo en consonancia con los sentimientos de la persona, como fue reportado recientemente por Greg Braden. Greg Braden empezó como científico e ingeniero antes de que se formularan las grandes preguntas. Experimento Almohadilla 1. El primer experimento fue realizado por el Dr. Vladimir Poponin, un biólogo cuántico. En este experimento se comenzó por vaciar un recipiente, es decir, se creó un vacío en su interior, y luego lo único que se dejó dentro fueron fotones, partículas de luz. Se midió la distribución de estos fotones y se encontró que estaban distribuidas aleatoriamente dentro del recipiente. Este era el resultado esperado. Entonces se colocó dentro del recipiente una muestra de ADN y la localización de los fotones se midió de nuevo. En esta ocasión los fotones se organizaron en línea junto al ADN. En otras palabras, el ADN físico produjo un efecto en los no físicos fotones. Después de esto, la muestra de ADN fue removida del recipiente y la distribución de los fotones fue nuevamente medida. Los fotones permanecieron ordenados y alineados en donde había estado el ADN. ¿A qué están conectadas las partículas de luz? Greg Braden dice que estamos impelidos a aceptar la posibilidad de que existe un nuevo campo de energía y que el ADN se está comunicando con los fotones por medio de este campo. Experimento Almohadilla 2. Este experimento fue llevado a cabo por los militares. Se recogió una muestra de leucocitos, células sanguíneas blancas, de un número de donantes. Estas muestras se colocaron en una habitación equipada con un equipo de medición de los cambios eléctricos. En este experimento, el donante era colocado en una habitación y sometido a estímulos emocionales consistentes en videoclips que generaban emociones en el donante. El ADN era colocado en un lugar diferente al del donante, pero en el mismo edificio. Ambos, donante y su ADN, eran monitoreados y cuando el donante mostraba sus altos y bajos emocionales medidos en ondas eléctricas, el ADN expresó respuestas idénticas y al mismo tiempo. No hubo lapso y tiempo retraso de transmisión. Los altos y bajos del ADN coincidieron exactamente con los altos y bajos del donante. Los militares querían saber cuán lejos podían separar al donante de su ADN y continuar observando ese efecto. Ellos pararon de hacer pruebas al llegar a una separación de 80 kilómetros entre el ADN y su donante y continuaron teniendo el mismo resultado. Sin lapso y sin retraso de transmisión. El ADN y el donante tuvieron las mismas respuestas al mismo tiempo. ¿Qué significa esto? Greg Braden dice que esto significa que las células vivas se reconocen por una forma de energía no reconocida con anterioridad. Esta energía no se ve afectada ni por la distancia ni por el tiempo. Esta no es una forma de energía localizada, es una energía que existe en todas partes y todo el tiempo. Experimento Almohadilla 3. El tercer experimento fue realizado por el Instituto EARTMAT y el documento que lo soporta tiene este título. Efectos locales y no locales de frecuencias coherentes del corazón y cambios en la conformación del ADN. No se fijen en el título, la información es increíble. Este experimento se relaciona directamente con la situación con el anthrax. En este experimento se tomó el ADN de placenta humana, la forma más prístina de ADN, y fue colocado en un recipiente donde se podían medir los cambios del mismo. Se distribuyeron 28 muestras en tubos de ensayo al mismo número de investigadores previamente entrenados. Cada investigador había sido entrenado a generar y sentir sentimientos, y cada uno de ellos podía tener fuertes emociones. Lo que se descubrió fue que el ADN cambió de forma de acuerdo a los sentimientos de los investigadores. 1. Cuando los investigadores sintieron gratitud, amor y aprecio, al ADN respondió relajándose y sus filamentos estirándose. El ADN se hizo más largo. 2. Cuando los investigadores sintieron rabia, miedo o estrés, el ADN respondió apretándose. Se hizo más corto y apagó muchos de los códigos. ¿Alguna vez se han sentido descargados por emociones negativas? Ahora saben por qué sus cuerpos también se descargan. Los códigos del ADN se conectaron de nuevo cuando los investigadores tuvieron sentimientos de amor, alegría, gratitud y aprecio. Este experimento fue posteriormente aplicado a pacientes con VIH positivos. Ellos descubrieron que los sentimientos de amor, gratitud y aprecio crearon 300 veces mayor respuesta inmune que la que tuvieron sin ellos. Así que aquí tenemos una respuesta que nos puede ayudar a permanecer con salud, sin importar cuán dañino sea el virus o la bacteria que esté flotando alrededor. Manteniendo los sentimientos de alegría, amor, gratitud y aprecio. Estos cambios emocionales fueron más allá de ser efectos electromagnéticos. Los individuos entrenados para sentir amor profundo fueron capaces de cambiar la forma de su ADN. Greg Braden dice que esto ilustra una nueva forma de energía que conecta toda la creación. Esta energía parece ser una red tejida estrechamente que conecta toda la materia. Esencialmente podemos influenciar esa red de creación por medio de nuestra vibración. Fuente: www.medbioenergetica.com.ar. Lord J.